Hola, espero te diviertas por este viaje en la historia de México. A través del Porfiriato, en ese recorrido, conocerás cómo Porfirio Díaz logró consolidarse en el gobierno por 30 años, o sea, 3 décadas. Como ya vimos en el tema anterior, Díaz se mantuvo en el poder gracias a la represión que ejercía sobre el pueblo. No obstante, reformando la Constitución de 1857 para reelegirse en varias veces, cuyo propósito era restablecer el orden y conseguir el progreso del país bajo el lema Orden y Progreso. Algunos sectores, como los dueños de las minas y las industrias, apoyaban a Díaz, pues el país había padecido durante medio siglo de conflictos armados y ya deseaba la paz. Díaz utilizó la fuerza militar mediante agresiones sangrientas para acabar con los levantamientos armados de los campesinos, obreros y periodistas inconformes. Con el tiempo, Díaz se volvió más autoritario, llevando a su gobierno a la dictadura, lo cual quiere decir que en su gobierno se hacía lo que él quería sin importar más opiniones que las de él. En la economía dio facilidades a Estados Unidos e Inglaterra para invertir sus capitales y comprar minas, explotar los bosques, establecer industrias y construir vías del ferrocarril, las cuales facilitaban el transporte de productos del campo hacia los Estados Unidos. En cuanto a la agricultura, Díaz dictó leyes para que las tierras de los campesinos pasaran a manos de los hacendados, favoreciendo así los latifundios. Los campesinos ya sin tierra se volvieron peones de los hacendados. Los peones que trataban de escapar eran cruelmente castigados por los hacendados. El sector minero era el más ambicionado por los inversionistas extranjeros, pues estos producían grandes ganancias. Los principales productos que se extraían eran la plata y el oro. En la industria se establecieron la del calzado, la de la cerveza, la del papel y la del vidrio, la del azúcar y el tabaco. México vendía a otros países enequén, petróleo, productos agrícolas y compraban maquinaria a Estados Unidos y Europa. La paz y el orden y el progreso económico que alcanzó México durante este gobierno produjo mucha riqueza que quedó en manos de pequeños grupos de inversionistas extranjeros y empresarios mexicanos. En la educación se construyeron escuelas primarias de artes, oficios y se restableció la universidad. La enseñanza favoreció a la gente rica mientras la mayoría de la población no sabía leer ni escribir. La oposición a la dictadura se marcó en 1900 cuando unos hombres de letras, dirigentes, obreros y periodistas trataron de unirse a la lucha contra el porfiriato. En 1906 se creó el Partido Liberal, dirigido por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, asociación que se convirtió en el principal foco opositor de la dictadura. Ricardo Flores Magón publicó varios periódicos en donde denunció las caprichosas decisiones del gobierno de Díaz. Espero te haya gustado este recorrido por la historia. Nos vemos en el próximo capítulo.